Maracas de Scofield, Hawái, 1941. Maggio, hola. Hola, Pruitt. ¿Qué haces tú por aquí? Transferido del fuerte Shafter. ¿Dejaste el cuerpo de corneta? Sí. ¿Por esto? Yo no lo escogí. Oh, cometiste un gran error. El equipo se lo pueden dar al general Custer. Sí. El capitán no ha llegado. Andaré por ahí. ¿Qué cree que está haciendo? ¿Cómo se llama? Pruitt. Transferido del fuerte Shafter. He oído hablar de usted. Yo también de usted, sargento. Este es un equipo de rifles, Pruitt. Se supone que no se divierta hasta el anochecer. Prepárese a venir conmigo. Grant ingresó en el hospital ayer. Lo puso en el libro, hizo el reporte. No tuve tiempo, sargento. Usted es el secretario, Masiuli. Pero los médicos no trajeron el libro de enfermos hasta ayer tarde. Lo haré ahora mismo. Gracias, ya lo hice por usted. Tú eras el mejor corneta que tenían en Shafter. Eres el mejor corneta de toda esta isla. Es cierto. Lo siento por ti, amigo, pero desde mi posición no puedo alcanzarte. ¡Atención! Descansen. Buenos días, señor. Buenas. Algo especial para mí esta mañana, sargento. Tengo unos minutos. Sí, señor. Un hombre nuevo. Oh, sí. Adelante. Señor soldado Robert Pruitt, reportando al comandante de la compañía según orden. Descanse. ¿Hoja de servicio? Nacido en Kentucky, alistado en Fort Myers, Virginia. Cuerpo de cornetas, primer corneta. Pruitt. Siempre es mi política hablar con los hombres nuevos. Tengo un equipo que es magnífico. Si me gusta un soldado, puede llegar a oficial comisionado más pronto que en otro lado. Pero él tiene que demostrarme que lo lleva dentro. ¿Qué clase de problema tuvo en el cuerpo de cornetas? Ninguno, señor. ¿Qué lo hizo transferirse? Fue un asunto personal. ¿Quería preguntar algo, sargento? Sí, señora. Rui, usted era cabo en el cuerpo de cornetas. Prefirió volver a soldado para transferir a la infantería. ¿Por qué? ¿Le gusta caminar? ¿O porque no le gustaba tocar la corneta? Fue personal el asunto. El comandante de la compañía decidirá. ¿Bien? Yo fui primer corneta por 2 años. El jefe tenía un amigo que transfirió de otro equipo. Al otro día lo hicieron primer corneta sobre mí. Yo era mejor corneta. ¿Y pidió el traslado por eso? Puede no tener sentido, pero esa es la razón. Hirieron su orgullo. Los chicos mandan ahora. Bien, le volveremos a conseguir los galones, tal vez uno extra. ¿Sabe por qué fue asignado a la compañía G? No, señor. Busqué influencias. Soy el asesor regimental de boxeo. Sí, señor. Lo vi pelear con Connors el año antepasado, debió haberla ganado. Gracias, señor. Este regimiento fue derrotado en diciembre, pero pienso ganar este año. Solo necesito un buen peso mediano. Lo siento, señor, dejé de pelear. ¿Dejó de pelear? ¿Cuándo? ¿Por qué? Hace casi un año. ¿Supo usted lo que pasó con Dixie Wells? ¿Aquel chico que fue herido? Sí, señor. Sí, lo oí decir. Es lástima. Yo entiendo cómo se siente, pero esas cosas pasan. Por eso decidí dejarlo, señor. ¿Usted pararía una guerra porque mataron a un hombre? Nuestro programa de boxeo es lo mejor que tenemos. Tengo un corneta que no es muy bueno. ¿Le gustaría el trabajo? No si tengo que pelear. Me parece que usted trata de crearse una reputación de lobo solitario, Pruitt. Debe saber que en el ejército no es el individuo lo que cuenta. Bueno, sabrá que no ponemos ninguna presión en mi equipo. Pero no cometa errores, es todo. Tengo que ir al pueblo. ¿Algo más para mí hoy, sargento? El reporte de fondos tiene que hacerse, vence mañana. Puede hacerlo, ¿es todo? No, señor. Bueno, lo que sea, hágalo usted. Si hay algo que debe ir esta tarde, firme mi nombre. Yo lo regreso. Sí, señor. Se estrangularía en su saliva si no me tuviera a mí para limpiarle la garganta. Venga. ¿Usted ha estado en el ejército cuánto, Priu? ¿Cinco años? ¿Cinco y medio? Sí. ¿No cree que es hora de que se avive? ¿Sabe lo que hizo cuando se le negó a pelear a Dinamita Holmes? Puso su cabeza en un lazo. Viven suave los boxeadores aquí. Si no, tiene que saberse el soldado. Soy tan soldado como los otros. Esto se parece al Hotel Royal Hawaiian. ¿Quién es? La esposa del Capitán Holmes. Usted peleará, Pruitt. Peleará porque el Capitán Holmes quiere ser el Mayor Holmes. Cree que llegará a serlo con un equipo ganador. Y si usted no lo hace por él, lo hará por mí. Porque mi labor es tenerlo feliz, ¿ve? Mientras más contento, menos molestará y podré dirigir su compañía. Así que ya sabemos dónde estamos, ¿eh? Yo sé dónde estoy. Un hombre sin voluntad no es nada. Puede que en los días de los pioneros un hombre hiciera su voluntad, pero hoy hay que pagar por ello. Leva, cada vez que vengo al cuarto de abastos lo encuentro trabajando con ambas manos. No lo puedo hacer mejor con lo que ustedes pagan. Dele abastos a este hombre. La compañía G está en el último piso. Deje sus cosas y vuelva aquí. Lo ayudará a llevarlas arriba. Le ahorrará 4 o 5 viajes. Gracias. No me gusta que se gasten energías. Además, necesitará las suyas. Parece que es buen hombre. Conozco su clase. Es un terco. Ella y sus suéteres. Apuesto a que es tan fría como un témpano. No ella. Ella conoce lo suyo, como le he dicho. ¿De verdad? Oiga, por aquí no, pero cuando yo estaba en Fort Bliss con Holmes, oí hablar mucho de esta dama, mucho. Con que sí, ¿eh? Bien, no yo, pero conozco a alguno de los que andaban con ella, así que no diga. Yo no digo nada, usted me lo dice a mí. Buenos días, sargento. Buenos días, señora. ¿Dónde está mi esposo? El capitán fue al pueblo, por negocios. Oh, debió haberme dejado unas cosas. ¿Sabe algo sobre ellas? No sé, señora. ¿Alguna otra cosa? No, gracias. Quisiera ayudarla, señora. Mi esposo me ha hablado mucho de usted, sargento. Dice que es muy eficiente. Sí, señora. ¿Cómo puede ser tan eficiente, sargento? Soy muy inteligente, señora. Me gusta eso. Bueno, adiós, sargento. Oiga, sí es una, ¿verdad? ¿Una qué? Una mujer. Las hay mejores. Karen. Karen. Lo siento, es tarde. No importa. Estuve con el general Slater, lo vi en el club de oficiales. Sí. ¿Y el general qué te dijo? Éxito, dijo. Éxito en la guerra, éxito en la paz. Y ni una palabra de mi promoción. A veces pienso que está esperando para embarcarme. Si no adularas a los generales y estuvieras con tu compañía, tal vez te dieran la promoción. La compañía se cuida sola. Estuve allí hoy, buscándote. Tenía asuntos que atender. En Cane hoy. Eso está bien, ¿verdad? Seguro. No debo curiosear tus acciones. Ese fue nuestro arreglo. ¿Y por qué lo dices? Para que supieras que no soy tan estúpida como dices tú que son las mujeres. ¿Qué quieres decirme? ¿De qué me estás acusando ahora? De nada. Ya a mí no me interesa saber con cuántas mujeres andas, ¿no es eso? Pero desearía que fueras honesto una sola vez. No hay razón para que yo trate de esconder nada. Según están las cosas entre nosotros, ¿qué derecho tienes a estarme acusando siempre? ¿Derecho? Vas a empezar otra vez eso. ¿Cuánto tiempo necesitaré para que me dejes olvidar aquello? ¿Cuántas veces tengo que decirte que fue un accidente? Por favor, Dana. Voy a acostarme. Sal de mi habitación. Capitán Holmes dice que no quieres pelear por nosotros. Así es. Pensamos comprarte una cerveza y hablar de eso. Somos los boxeadores. Lo figuré. Ven, lo que daría yo por tener a este hombre en una esquina de la arena de mi pueblo. Si boxeas como antes, seríamos campeones. Tú no olvides que los campeones de la división tienen 10 días de permiso, ¿eh? ¿Ah? Soy Ike Galovich, el guía de tu pelotón. Y no creas que eres tan fuerte, Pruitt. Ahora no hablas, pero en la arena con nosotros cantarás otra canción. Oye, el chico no tiene que pelear si no quiere. Déjenlo tranquilo. Ahora jugamos al billar. ¿Por qué no te vas? ¿Te reviento la cabeza, Mayo? No. Entonces saca tus narices de todo esto. El entrenamiento empieza la otra semana. Puedes recoger tus... Oiga, se lo dije a Holmes y se lo digo a usted. Yo no peleo. Yo dejé de pelear. Si quieren darme un tercer grado, háganlo. Yo estoy preparado para cualquier cosa. Bien, Brett. Gracias. No me gusta ver un buen chico rodando por el fango. Será mejor que te acostumbres. Probablemente lo verás mucho antes de morir. ¿Tú no te asustas, Pruitt? ¿Sabes si el reglamento dice que tengo que boxear? Cada boxeador en este equipo es un bruto. Seguro que no has visto un grupo de ellos dándole a un hombre el tratamiento. ¿Qué quieres decir, oye? Ella tiene 45. Demasiado joven para ti. Oye esto, Warden. Soy mejor hombre que tú. No te olvides. No lo olvidaré. ¿Qué es lo que le sucede a él, a Warden? No lo entiendo. ¿Warden? No es como los otros. Se pondrá duro contigo, pero trazará una línea en lo que cree justo y no saltará sobre ella. Ya no se ven muchos jefes como él. Estuvo con el 15 en Shanghai cuando la acción. Yo lo oí decir hasta en las Filipinas. Yo solo sé que es el mejor soldado que he visto. Cuenten, cuenten. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Troy, a paso, Troy. es un ejercicio, no una fiesta. ¡A paso! ¡Pelotón! ¡Alto! ¡Presenten! ¡Armas! ¡Izquierda! ¡Frente! ¡Freud! ¡Un paso adelante! ¡March! Freud, usted marcha como un pájaro borracho. Tengo que enseñarlo a marchar. Quédese aquí. ¡Pelotón! ¡Disuelvan! ¡Soldado! ¡Frente derecho! ¡Soldado! ¡Adelante! ¡March! ¡Hop! ¡Medio izquierdo! ¡March! ¡Medio derecho! ¡March! ¡Flanco derecho! ¡March! ¡Flanco izquierdo! ¡March! ¡Atrás! ¡March! ¡Hop! ¡Un, dos, tres! ¡Atrás! ¡March! ¡Atrás! ¡March! ¡Atrás! ¡March! ¡Atrás! ¡March! ¡Atrás! ¡March! ¡Atrás! ¡March! ¡Atrás! ¡March! ¡Recoja las armas! ¡Bien, empiece! El rifle es su mejor amigo. En caso de trabarse en combate, sería la vida o la muerte. Tiene que aprender a desarmarlos y armarlos con los ojos vendados. Visto de lejos, muy distante. Estaría a 50 pies del blanco o a 300 yardas. Eso es lo que pasa cuando un soldado no sabe armar su rifle. 7 vueltas alrededor de la pista. Doble tiempo y mantenga el rifle en alto. Paso corto. ¡Ah! Recupere. ¡Ah! ¡Paso largo! ¡Recupere! ¡Hombres, descansen! ¿Cansado, Pruitt? Quizás 7 vueltas más le enseñarán a cuidarse. ¿Estás loco? Vi lo que hiciste. Te lo digo, jefe, ya es un problema. Quite la mente de lo que está pensando. ¿Quiere ir para Leavenworth? No volveré a tiempo para la retreta. Ni para el retiro. Sí, señor. Trabaja usted mucho, sargento. Todo lo que hace es sudar sobre esos papeles. Hay otras cosas en el mundo además del trabajo. Debería salir un poco más, Warren. Lo he estado considerando. Bueno, me voy. Dejo todo a su cargo, sargento. Estaré aquí cuando vuelva. Señor. Vaya, si es el sargento Warden. Será mejor que entre o se mojará. Estoy mojado. Si está buscando al capitán, no está aquí. ¿Y si no lo busco a él? Sigue sin estar aquí. Pues lo busco a él. ¿Sabe dónde está? No tengo siquiera idea. Puede que en el pueblo, en negocios. Así fue como dijo usted el otro día, ¿no? Tengo papeles importantes que debe firmar. Trataré de telefonearle al club. Tal vez esté allí. No lo haga. No me gusta molestar a un hombre cuando está bebiendo. ¿No va a invitarme ¿A un trago? El licor está allí, en el gabinete. Usted se arriesga mucho, ¿sabe? Mi sirviente puede venir en cualquier momento. No vendrá. El jueves es su día libre. Usted piensa en todo, ¿verdad, sargento? Trato. En mi posición hay que hacerlo. ¿Son realmente importantes? Sí, pero no tan importantes como para firmarlos hoy. Tengo copias en la oficina. No será mucho trabajo arreglarlas. Eso es lo que me gusta de usted, sargento. Tiene confianza. También es lo que me disgusta de usted. No es confianza, señora. Es honestidad. No me gusta ver a una mujer bella perdida. ¿Perdida, dice? Ese es un punto del que quiero hablarle. Hay varias maneras, sargento. Usted probablemente no conoce algunas de ellas. ¿Quisiera oírme? Hay una que le parece un hogar sin niños. Ahí tiene una clase. Y hay otra. Va usted bien, sargento. Mi esposo no está aquí y está lloviendo, y ambos bebiendo ahora. Pero se equivoca en una cosa. En la dama, señor. La dama no es lo que parece. Es un despojo. Si sabe lo que quiero decir. Y seguro que lo sabe. ¿Va a llorar? Yo lo evitaré. ¿Qué va a hacer? Me voy, ¿no es lo que quiere? Yo no sé, sargento. Yo no sé. Rápido. Pagan hoy, pagan hoy. Oye, Mayo, ¿quieres que te paguen? Deja eso. Ángelo, te ha puesto un peso que se equivoca. Lo siento, señores, ya gané mi dinero en la letrina. Además, es un juego de a centavo. ¡Ah! ¡Pobre a centavo! Vamos, mi amigo. Vamos al pueblo. Oye, no dejes que te enfurezcan. Mira, nos vestiremos de civil y nos reiremos del resto del mundo, ¿verdad? Toma, ponte esto. Mi hermana me lo mandó. Todo lo compra muy grande. Mira, vamos a unos bares, ¿eh? Después a un lugar donde yo soy miembro. Un nuevo club. Chicas. ¿Tienes prejuicios contra las chicas? Eso pensé yo. Vaya, parece que está preparado para una gran noche, jefe. Hola, Stark. ¿Quiere compañía? No, gracias, estoy comprometido. Leva me dice que anda usted tras la esposa del capitán, ¿cierto? ¿Ah, sí? ¿Qué más te dijo ese tipo? Que ella anduvo con muchos hombres en Fort Bliss. Yo no le haría caso a historias como esa. No es historia. Porque yo fui uno de ellos. No por mucho tiempo. Hay algo extraño en esa mujer. Sí. Y gracias. Adiós. Hola. No creí que vendría. ¿Por qué no? No llego tarde. No, creo que no. Yo llegué algo temprano. Debí estar súper ansiosa. ¿Usted no lo estaba? Me detuve a tomar un par de tragos. Escogí un buen lugar para nuestro encuentro. Me han invitado 3 veces en 5 minutos. No es nada para lo que hacen aquí. Bueno, a mí no me gusta. Nunca me gustó ese amor de callejones. Con calma. Probablemente me juzga mal. Piensa que yo creería algo así. No trate de ser galante, sargento. Si cree que este es un error, dígalo. Bueno, creo que es hora de irme a casa, ¿no cree? Bueno, ¿no cree? ¿Qué le pasa? ¿Qué fue lo que empezó esto? Yo estaría aquí si creyera que es un error. Arriesgar 20 años en Leavenworth por hacer citas con la esposa del comandante. Y ella actuando como el caballo de Lady Astor porque yo llegué a tiempo. Tengo un traje de baño debajo del vestido. Yo también. Vaya una noche. Pero si es Angelo Maggio. Saludos, señora Kitty. Angelo. Aquí tienes, queridita, todo pagado. ¿Quién toca el piano? ¿Un hipopótamo? Oh, Angelo, no conozco a su amigo. Soldado Robert Pruitt. Ustedes saben que no me gusta verlos en esas condiciones. ¿Ves eso, mi amigo? Una mujer ve a un soldado y como esto se figura que está borracho. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque lo está. El tomar mucho no mezcla con un lugar de entretenimiento. Todo lugar respetable tiene que considerar su futuro. Señora Kiefer tiene mi solemne palabra de que su futuro está seguro con nosotros. Angelo es uno de mis favoritos. Anne, querida, ¿quieres hacerte cargo de este caballero? Son $4, cara de bebé. 2 por la iniciación, 2 por la cuota del mes. ¿Qué recibo por eso? Los miembros tienen derecho a los privilegios del club, que incluye el baile, el bar de saladitos, el de refrescos y distracción caballerosa con el sexo opuesto, siempre que sean caballerosos y no licores permitido. ¿Entendido? Entendido. Veneno. Esta es Billie Jean y Nancy. Tengo mucho gusto. ¿Qué tal? No me digas que la princesa es tu tipo. Esta es Suzanne y Roxanne. Hola. ¿Quieres bailar, amor? ¡Hey! Por mucho que adoro tu compañía, yo espero que se me permita irme. Acabo de ver unos amigos en la puerta y también veo que no seré de uso para ti. Hola, ¿estás ocupada? ¿Cómo te llamas? Soy Lorin. Lorin, ¿eh? No lo he visto aquí nunca. No he estado aquí nunca. Mi amigo me trajo esta noche. Estamos estacionados en Scofield. Oh, yo no creí que era soldado. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo... Yo tengo 30 años y estoy ahí de por vida. Bueno, supongo que es diferente cuando se va a hacer una carrera de eso. No hay la menor diferencia entre un soldado y cualquier otra persona. Tú me gustas lo mismo. Me gustaste en el momento que vi a Ned contigo. Así es. Es raro, yo entré y me paré allí y te vi sentada aquí. ¿Por qué no para de tocar o poner una sordina en esa cosa? Toco como me da la gana, cerdo. ¿Cerdo? Ven conmigo, gordito, que te voy a reventar. Tienes ganas de buscar pelea, cerdo. Espérame aquí, ¿quieres? Sí, seguro. Señores, ustedes saben que yo no permito este pequeño Mussolini diciéndome cómo debo tocar el piano. ¿Quiere reventarme el tímpano con ese ruido odioso? Por favor, no sean Deja rudos. Eso, Angelo, de ese escándalo, vamos. A mí nadie me llama cerdo. ¿Sabes quién es ese tipo? ¿Qué me importa quién sea? ¿Quién es? El gordo Hudson, sargento de la estacada. Te digo que lo dejes tranquilo. Lo vi casi matar a un hombre una vez. A él le gusta. Bien, valiente. Tú ganaste la guerra. ¿Bailamos? Sí, bailaremos, bailaremos. Primero tengo que calmarme. Vamos a una cabina de teléfono o algo donde pueda sacar un quinto de whisky que tengo escondido debajo de la camisa. No te lastimes. El balance tiene que ser al pie de la letra. Creí que ibas a esperarme. Bill me estaba hablando de esquiar en el agua. Hola, amigo. Siéntate y oye, lo describe con emoción. ¿Sabe algo de esquiar sobre el agua? No, nada. Nada. Debe estar estacionado tierra adentro. Yo estoy en Derrusse y tengo oportunidad. Sí, pero nosotros tenemos montañas. ¿Sabe algo de escalar montañas? Un poquito. ¿Usted es escalador? No. ¿Sabe algo de guiar un aeroplano? He tomado lecciones. Yo no vuelo tampoco. ¿Qué sabe de bucear debajo del agua? Bill, vámonos a otra habitación. Sí. El aire aquí se está poniendo espeso, ¿verdad? Ya noté eso. Oiga, joven. Ven, vámonos. ¿Cómo está el joven? Fue una terrible manera de actuar. Puedo estar celoso. Tú eres muy raro. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren ustedes? ¿Molestar hasta la muerte? ¿Para qué crees tú que la señora Kiefer nos tiene? Nos paga para que seamos amables con los chicos. Todos son iguales. ¿Eso es tan importante? Es importante. Podemos parecer iguales y no somos iguales. Lo siento. Mira, vamos a la sala de la señora Kiefer a sentarnos. Ella la deja usar a veces para alguien especial. Le preguntaré. ¿No estás molesta? No, no lo estoy. Porque si estás molesta, yo prefiero no ir contigo. No hay duda de que eres raro. Nunca creí que podía ser así. Nadie me ha avisado como tú. ¿Nadie? No, nadie. ¿Ni uno? ¿De todos los que te han besado? Bueno, eso habría que calcularlo. ¿Cuántos hombres crees que han habido? No lo sé. ¿Puedes darme un estimado? No, sin una máquina de sumar. ¿Tienes tu máquina de sumar contigo? Me olvidé traerla. Entonces supongo que no lo sabrás. Tal vez ya lo sepa. ¿Qué te pasa? ¿Qué insinúas? ¿Por qué? ¿Algo que pueda decirse? Tal vez han habido muchas fiestas en la playa. Debes estar loco. ¿Estoy? ¿Qué me dices de cuando ustedes estaban en Fort Bliss? ¿Has oído hablar de un soldado llamado Stark? ¡Maylon Stark! Pues sí. Pues sí. Lo conociste también, ¿verdad? ¿Verdad? Yo quise olvidarme que tú eras como el resto de ellos. Pero es verdad. ¡Dímelo, es! ¿Por qué no me lo cuentas? Cuéntame la historia. Siempre hay una historia. Tú no dejas nada para nadie, ¿verdad? Vuelve aquí, sargento. Te contaré la historia. Puedes llevarla a la barraca contigo. Llevaba con Dana casada 2 años cuando descubrí que me era infiel. Para entonces esperaba un hijo. Era algo por qué vivir. Estaba feliz cuando comenzaron los dolores. Recuerdo que Dana iba a una conferencia de oficiales. Le dije que volviera temprano y trajera un doctor. Lo hubiera traído si su conferencia no hubiera sido con una linda chica. Estaba borracho cuando llegó a las 5 de la mañana. Yo estaba tirada en el suelo. Le pedí que fuera por el doctor, pero se acostó en el diván y se durmió. El bebé nació 1 hora después. Estaba muerto. Era un niño. Pero trabajaron conmigo en el hospital y me arreglaron bien, hasta sacaron mi apéndice. Eso lo hicieron gratis. Karen. Y algo más. No más hijos. Seguro que salí con hombres después. Y si hubiese encontrado a uno que... Karen, escúchame. Yo sé. Hasta que te conocí no creí que fuera posible. Yo me alisté también. Vine aquí por mi gusto para salir de mi pueblo, en Oregón. ¿Por qué? Bueno, yo tenía un novio. Yo era camarera y él era de la familia más rica del pueblo. Se casó con una chica de su posición. Después de 3 años de andar conmigo. Es una bonita historia, ¿verdad? Puedo escribir un libro. Lo hicieron, miles de ellos. Así que yo me fui para Seattle. Cuando llegué allí conocí a una chica que venía del Hawái y había hecho mucho dinero trabajando allí. Tomé el primer barco. He estado aquí 1 año y 2 meses. ¿Y no te gusta mucho, no es eso? Oh, no me gusta, pero no me importa. No voy a estar aquí para siempre. No, seguro. ¿Por qué ibas a estar? Lo tengo calculado. En 1 año volveré a casa con un saco lleno de dinero. Para el resto de mi vida. ¿Quién es? No oí señal de combate, pensé que querrías un trago. ¿Has estado bebiendo un whisky, Angelo? No yo, amigo, es Sandra. Es una linda chica, pero bebe como un pez. Espero que haya un guardia debajo de esto. Sigue echando. No, gracias, yo no bebo. Creo que es una debilidad. Eso digo yo. No me gusta la debilidad, ¿y a ti? No me gusta la debilidad, pero me gusta beber. ¿Qué vas a hacer tú, casarte con este tipo? Le sonríes como si fuera su esposa. Vete de aquí. Bien, bien, me voy. Con la patilarga, Sandra. Me gustan altas, acres y acres. Diviértete, pichón. Lo necesitas más que yo. Mañana volverás con el tratamiento. ¿Qué quiere decir? Eso estuvo bien. De forma en que sonreíste delante de él. ¿Qué es un tratamiento? Oh, algunos de los chicos que me buscan las cosquillas porque no quiero pelear. ¿Pelear? Sí, en el equipo de boxeo. Yo no quiero boxear, no quiero ni pensar en eso. Bueno, ¿y por qué tienes que boxear? Bueno, sabes, yo era peleador, peso mediano. Y yo era muy bueno. Y ellos lo saben. De todos modos. Anda, vamos, dímelo. Lo quiero oír. Bueno, el asunto es que yo trabajaba con este chico Dixie Wells. Él es un buen amigo mío. Le encantaba boxear. La gente le tenía los ojos puestos. Creían que cuando saliera del ejército llegaría a la cumbre. Una tarde, él y yo practicábamos en el gimnasio, ¿sabes? Amistosamente. Y él no debe haber estado bien plantado en sus pies porque le puse nada más que una derecha corriente y no se levantó, no se movió. Estuvo en coma por una semana y finalmente salió de él, pero ya estaba ciego. Lo fui a ver al hospital un par de veces y finalmente no pude volver. La última vez que él y yo hablamos de boxeo, lo vi llorar y ver lágrimas en aquellos ojos que ya no veían. Creí que debía decírtelo. Holmes habló con los boxeadores anoche. Desde hoy no habrá barreras. Te meterán en la estacada si tienen que hacerlo. Que lo hagan. Yo te ayudaré en lo que sea. No puedo llegar lejos en una pierna. No puedo arriesgarme a perder mis galones. Me gusta este equipo. A mí también. Es raro, ¿verdad? Sí, sí, es raro. Sigue en línea derecha, Freud. ¡Siga! ¡Está bien! Bien, Freud. Entiérrelo. My hitch was up Monday, not a dog soldier no more. I ain't a soldier no more. They gave me all that money, much my pockets is sore. Oh, my pockets is sore. Yeah, that's right, Anna. More dough than I can use. Realist and blues. Hey, boy. That's got it. ¡Tiempo! Limpie la basura, Pruitt. ¡Rápido! Usted está trabajando, no en vacaciones. ¡Vamos, límpiela! Límpiela usted. ¿Qué? Ya me oyó. Límpiela con su nariz. Pruitt, ¿sabe que no se le puede contestar a un oficial sin comisión? Sí, señor. Pero nunca me ha gustado que me escupa, señor, ni aún un oficial. Le debe al sargento una explicación. No lo creo, señor. Creo que el sargento me debe la explicación a mí. Cabo Paluso. Sí, señor. Que este hombre empaque equipo de campo, tome usted una bicicleta y que él camine hasta el paso Cole-Cole y regrese. Entonces tráigamelo. Sí, señor. Está bien, Pruitt. Vamos. ¡Tiempo! Espera un minuto. Vaya adelante, Prudy, fume un cigarrillo. Me gusta esto tanto como a usted. Gracias. Espero que esté listo para pedirle perdón al sargento Galovich ahora. No, señor, no lo estoy. Paluso, llévelo allá otra vez. Sí, señor. Está bien, Prudy. Vamos. No se puede ser decente con un hombre así, hay que tratarlo mal. Prepare papeles de consejo de guerra. Insubordinación a un oficial sin comisión. Sí, señor. Pero es una vergüenza. ¿Qué es? Yo estaba pensando que pierda usted un buen peso mediano. No me importa, no permito esa insolencia. No, seguro que no. Prepararé los papeles. El problema es que aunque le pongan 3 meses, estará en la estacada cuando las peleas finales. ¿Hay otra forma de someterlo? Bueno, podría doblarle el castigo. Está bien, se comerá el libro. Sí, señor, si cree que es la forma de hacerlo. Ha hecho bien, sargento. Siga así, Masioli se va a encontrar fregando el piso de este cuartel. Ahí voy, cuidado, mis criados y yo trabajando como perros. Caliente, caliente. ¿Cómo te va, amigo? Es mejor que estar en la estacada, ¿verdad? ¿Cómo lo hago, sargento? Soy un hombre rudo. Más despacio ahí, Ángelo, para que no suden la comida. No me aguante, sargento, no me aguante. Voy a aspirar, acabo mañana. No llegará a hacerlo. Hola, sargento. Hola, jefe. La vida en una compañía de rifles. Se le ve muy cansado. ¿Le gustan estos deberes? ¿Qué le hace pensar que me importan, Warden? Oh, yo no dije que le importa. Dije que se ve cansado, ¿sabe? Desmejorado. Oh, me gusta esta vida. Gran vida. Si encuentro una perla, la partimos. Mitad y mitad, ¿sabe lo que quiero decir? Si usted no me hubiera puesto aquí, no podría encontrarla. Ahí tienen a un hombre. ¿Qué me dice? Bien, como le gusta tanto, veré si puedo buscarle más. ¿Qué le parece la basura? Gracias, ya hice eso el miércoles. Es verdad. ¿Y limpieza de calles? ayer. Tiene mejor memoria que yo. Claro que si fuera listo. Sí, pero no soy listo. Lo sé, pero si lo fuera, no estaría aquí. Haría otra clase de trabajo. Si cree que va a convencerme para que boxee Warden, está en un error. En un error. Ni usted, ni Dinamita Holmes, ni el tratamiento. ¿Hasta cuándo van a seguir rompiéndole el alma a ese chico Pruitt? Lo tienen haciendo trabajo extra desde hace un mes. No veo por qué... ¿No ves, Pete? Te estás ablandando después de viejo. Puede que quiera enseñarle una lección. Tal vez se gusta. Puede que sí. Ya estoy cansado de verte sirviéndole de ganso a Holmes. Sí, bueno, pero no lo verás por mucho tiempo. Yo también me estoy cansando. Me iré, Pete, cualquier día, de veras. Si Holmes me dejara, me trasladaría mañana. Hay media docena de compañías en este regimiento que me quieren y con grado también. Oh, seguro. Yo podría ser jefe de personal también, pero no puedo dejar a mis amigos. ¿A dónde vas, caballero Echo? A darme una ducha si el primer sargento no tiene objeción. ¿A dónde crees? ¿Al cine con esta toalla? Apúrate, buscaremos cerveza. No tomaría contigo aunque fuera la última cerveza del mundo. Yo pago. Eso es diferente. ¿Rosa? ¿Sabes por qué me gusta que me sirvas la cerveza? Porque me gusta cómo caminas. Está en el reglamento. Tienes derecho a protestar. Tienes derecho a llevar tu caso al inspector general. Cualquier soldado lo tiene, por raso que sea. No. No voy a protestar. No les voy a dar esa satisfacción. Créalo o no, este es un soldado que tiene una gran familia, 15 de ellos. Claro que está solo la mitad. ¿Ves al caballero de los manubrios? Es el señor Mayo. El señor Mayo es mi padre. Nunca vi a nadie tan terco. ¿Desde cuándo no te dejan ir al pueblo? 6 semanas. Puede que sean 6 años. ¿Cómo te cae? 6 años sin ver a una mujer. Oye, ¿por qué te metes en lo que no te importa, eh? ¿Y por qué no aprendes a tocar la corneta? ¿Quién es ella? Es mi hermana. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cuál es la idea? ¿Me pegaste? Sí, voy a hacerlo otra vez. Cerdo sucio. Si quieren pelear, váyanse fuera. Le cortaré el corazón a este cerdo. Al que entre aquí se la doy primero. Un paso más y te arranco el cerebro. Te mataré. Nadie va a hacer nada. Si alguien va a matar aquí, lo haré yo. Este es un asunto privado, Warden. ¡No lo es! Él está en mi compañía. Y no estás haciendo 2 semanas de trabajo por nada. ¿Quieres sangre, eh? Te arrancarías las entrañas por ver a un hombre muerto. ¡Baja esa banqueta! ¡Bájala! Tira el cuchillo. Bien, Fatso. Y si quieres matar, vamos. Bien, vamos. En el piso. ratones, ¿eh? Cambiaría ustedes dos por una chica de almanaque. Mono, bruto. Tipos como tú acaban en la estacada tarde o temprano. Algún día vendrás y te estaré esperando. Te enseñaré un par de cosas. Voy a respirar. Me alegra lo que hizo. Es un buen hombre. Guárdala. Guárdala como recuerdo. Bien, la guardaré. Tú no disfrutas mucho la vida. Pruitt. ¿Te gustaría un pase? Me gustaría. ¿Y Holmes? No te preocupes por Holmes. Firma lo que le pongo delante sin leerlo. Y lo disfrutaría. Dicen que estás loco por una chica del club. ¿Cómo se llama? Lorin. Bello nombre. ¡Ey! ¿Qué estás esperando? ¡Vámonos! ¿Qué sucede, compañero? ¿No te gusta aquí? ¿Tienes algo mejor que hacer en el pueblo? Oye, el ómnibus va a salir. Voy a tomar el ómnibus, ¿bien? Vete, estás hablando con un hombre rico. Yo tomaré un taxi. Nos veremos en el Calacagua después. Mayo, listo para la guardia. Sombrero de campaña, cinturón de cartuchos y armas. Reporte en 10 minutos. ¿Qué? Yo tengo un pase. No ahora, Anderson está enfermo, está de guardia. Yo tuve guardia ayer, ¿por qué yo? Le diré por qué usted. Debió haberse vestido antes. Yo no me figuré que tú ibas a esquivarme. No querían dejarme entrar en este lugar. Estamos llenos, es por eso. Hay un grupo grande de Hick and Phil y llegaron primero. ¿Y tú qué esperabas? ¿Una banda que te recibiera? No, yo creí que querías verme. Estoy ocupada, ¿no lo ves? Mira. Sí, ya veo, está lleno. Así es. Oye, Mayo va a estar en el Calacagua después. ¿No quieres irte de aquí? ¿Qué te pasa a ti? Yo trabajo aquí después de todo, ¿no entiendes? Sí, yo entiendo. Yo entiendo muy bien. No has venido en muchas semanas. Ahora te apareces de pronto y... Cuidado, Ma, cuidado por donde andas. Ven aquí fuera. ¿No crees que la señora Kiefer tiene reglas? Yo no puedo irme así. Si pudiera, a ella no le gustaría que veamos algo. Mira, si te sientes así, olvídalo. ¿Bien? Tú no puedes reclamarme nada ahora. Tú no eres mi marido, ¿sabes? Estás aquí, Lorin. Yo admiro su gusto, querido, pero necesitamos a Lorin ahora. Muchos de los caballeros no son atendidos. Está el gentío. Sí. Cualquiera los tomaría por una de esas convenciones políticas de Filadelfia. ¿Tú vienes, Lorin? En un minuto. Lo siento. ¿Cómo crees que me siento yo? Tal vez no consiga otro pase en meses. He contado con esto como un chico cuenta con la Navidad. Pero olvídalo, olvídalo. Lorin está ocupada, Lorin tiene que trabajar, Lorin lo siente. Oh, déjate llamarme Lorin, me llamo Alma. ¿Alma? Sí, Alma Burke. ¿Alma? La señora Kiefer escogió Lorin de mi perfume. Creyó que sonaba francés. ¿Cómo pudiste venir? Le dije a la señora Kiefer que estaba enferma. Pero apuesto a que no lo creí. Apuesto a que no. ¿Qué tomas? Una cola, por favor. Dele una cola, una grande. Es magnífico que nos hayamos visto aquí. Suerte que he podido venir. El jefe me autorizó. ¿Todavía te molesta? Holmes y esos otros me tienen en ascuas. Debes odiar el ejército. No, no lo odio. Pero mira lo que te está haciendo. Amo el ejército. ¿Pero él no te ama a ti? Un hombre ama una cosa y no quiere decir que tiene que ser amado. Sí, pero no puede aguantar mucho. Tú amas una cosa y debes ser agradecido. Sí, yo me fui de mi casa a los 17. Mis padres murieron. Yo no pertenecía a ningún lado hasta que entré en el ejército. Si no, no sabría tocar la corneta. La corneta. Esta es la boquilla que usé cuando toqué en Arlington. Me escogieron para tocar en el cementerio de Arlington el día del armisticio. El presidente estaba allí. Y yo la toco bien. Hola, ciudadanos. Hey, ¿dónde has estado? Hola. He estado en tres bares e hice mella en los tres. Y ya se ve. Un cigarrillo, Pruitt, necesito uno. ¿Qué haces de uniforme? Pienso alistarme en el ejército. O puede que vaya a México a hacerme vaquero. ¿Quieres ir conmigo? Si sigues bebiendo, no valdrás más que una vela derretida. Absolutamente correcta. ¡Cantinero, whisky! Un whisky grande. Excúseme. Hey, amigo. Sam. ¡Ey! Aquí viene, muchachos, el terror del sótano de Gimbers. Atrás todos, aquí voy. Un 7 para papá, 5, 2, 7. Ojos de culebra. Es la historia de mi vida. Oye, Pruitt, ese es el Hotel Royal Hawaii en la esquina de las estrellas de cine. Oye, paisano, debes refrescarte. Tienes un fin de semana por delante. Eso dices tú, amigo. ¿Qué dices? Solo te dieron pase para esta noche. No hay pase. Ningún pase. Me pusieron de guardia, pero el viejo Angelo los engañó. ¿Te fuiste de la guardia? Reporté presente y después me fui. Vas a irte para la posta. Estás en un problema, tú lo sabes. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo una idea. Vamos a nadar con una estrella de cine. Es lo que voy a hacer. Nadar con una estrella de cine. ¡Angelo! 20 pies de alto. Voy a bañarme como una estrella de cine. Mejor vete. Hey, Angelo, levántate. ¡Despierta! Estoy despierto. ¿Por qué estás gritando? Hey, estás despierto. Ponte la ropa. Ah, dásela a los indios. Los indios necesitan ropa. No usan más que taparrabos. No estás borracho. Vamos, levántate. Toma. Estoy esperando que una estrella de cine salga del hotel y no me voy hasta que aparezca. Ponte la ropa. Vámonos de aquí antes de que haya problemas. ¿Bien? ¿Qué te sucede a ti? ¿Un hombre no puede emborracharse? ¿No puede hacer nada? ¿No puede poner sus manos en los bolsillos en una calle? ¿Tiene que estar perseguido toda su vida? Ya estoy cansado. No soy un criminal. No soy un cobarde. Oye. ¿Te vistes? Te pones la ropa y me esperas hasta que te traiga un taxi. Sí, seguro. ¿Vas a esperar? Sí, busco un taxi. Ah, ¡Ay, policías! ¡Vengan a buscarme! ¡Aquí estoy! ¡Esto es lo mejor que pueden hacer! ¡Apuesto a que comen cereales! ¿Se sabe algo del Consejo de Guerra de Mayo? Se está celebrando. Irá a la estacada, seguro. Puede que no vaya. Él solo se emborrachó. Es la naturaleza del soldado, casi su deber sagrado de vez en cuando. Pero se fue de la guardia, se escapó. ¿Qué hacen ustedes por aquí? No se puede descansar ni un minuto. ¿Cómo no tienes trabajo? Tal vez pueda asustarte un poco. Vete a jugar al billar. Cuando sepa algo, te lo diré. Compañía G, sargento Warden hablando. Sí, señor. Sí, señor. Tendré todo en orden. Condenado. 6 meses. Voy a escaparme de aquí. El sótano de Gimble no pudo conmigo. Tampoco esa sucia estacada. ¡Calla! Lo que digas, Brownie. ¡Prisionero! ¡Alto! Hola, mono rudo. Esa otra chica y yo tuvimos suerte de alquilarlo. Es un distrito muy elegante. Yo haré otra llave para ti. Puedes usarlo cuando quieras, aunque yo no esté aquí. ¡Hola! Este es Pruitt, el soldado de quien te hablé. Esta es Georgette, mi amiga. Bienvenido, amigo. No ha habido un hombre por aquí desde que murió el gato. Yo pertenezco al gremio del libro. Los tomo todos. Así es como consigo los dividendos. Estará bien para mayo cuando salga de la estacada. Sí, se volverá loco por ella. Bueno, siéntate y ponte cómodo. Te haré un martini y veré qué hago para la cena. Oye, esto es como estar casados, ¿eh? Es mejor. Thank you. podré seguir así mucho tiempo. Aún cuando anduvimos a través de la isla esta noche, tuvimos que correr como prófugos. Si hubiera una manera de... Holmes probablemente te daría el divorcio, pero no me daría el traslado. Hay una manera. Lo he estado pensando. Tienes que hacerte oficial. Puedes tomar el nuevo curso de extensión, el que pasaron en mayo. Cuando te den tu comisión, te mandarán a los Estados Unidos. ¿Oficial? Sí. Podría divorciarme de Dana y casarme contigo. Odio a los oficiales. Siempre los he odiado. Ese es un gran inteligente punto de vista. Supón que yo dijera que odio a los sargentos. ¿Tendría sentido? Has hecho un completo estudio de esto. Sí. Bien, supón que lo hago y no creas que es fácil. Tú te divorciarías aquí, yo en los Estados Unidos, separados 6 meses. Seguro que estamos en guerra para entonces. ¿Por qué no dices la verdad? Tú no quieres la responsabilidad. Probablemente no estás enamorado de mí. Estás loca, ojalá no te quisiera. Podría disfrutar de la vida otra vez. Así que se casaron y fueron infelices para toda la vida. Nunca me he sentido tan miserable en mi vida como desde que te conocí. Yo tampoco. No cambiaría un solo minuto de esto. Tampoco yo. Probablemente haría el peor oficial de todo el ejército. Tú eras un gran oficial. Un maravilloso oficial. Gracias. Ven, aquí. ¿No puedes esperar a que terminemos? Amor, casémonos. Tú eres raro. Porque es raro que un hombre quiera casarse contigo. Porque soy la chica que conociste en el club. Eso está a 2 pasos del pavimento. ¿Y qué soy yo? ¿Un soldado sin clase alguna? Según lo ven los civiles, eso está a 2 pasos de la nada. Pruitt, yo creí que éramos felices. ¿Por qué quieres estropearlo? Mira, solo me falta un año para realistarme. Siendo sargento, me dejarán volver a los Estados Unidos. Tú y yo podemos ir juntos si esperas. ¿Cómo esperas llegar a sargento con ese capitán Holmes que tienes? Suerte que te mantienes fuera de la estacada. Pelearé. No, tú no vas a pelear. Vale la pena. Pruitt, es verdad que nos queremos ahora. Nos necesitamos. Pero en Estados Unidos puede ser diferente. Esa no es la razón. Está bien, no lo es. ¿Cuál es la razón? No me caso contigo, no quiero ser la esposa de un soldado. Bueno, eso es lo mejor que yo podría hacer por ti. Nada va a detenerme en mi plan, nadie, nada. Porque quiero ser propia. ¿Propia? Sí, propia. En otro año tendré bastante dinero ahorrado. Entonces me iré a mi pueblo en Oregon y haré una casa para mi madre y para mí. Entraré en el country club y jugaré golf. Me encontraré a un buen hombre de gran posición. Yo haré una buena esposa que pueda tener una casa y criar mis hijos. Y seré feliz porque entonces me sentiré segura. Tienes madera, querer. Espero que lo consigas. No miento cuando digo que te necesito porque estoy sola. ¿Crees que miento, verdad? Nadie miente al sentirse solo. y no me hables de un divorcio. ¿Por qué? ¿Es que el escándalo te echaría a perder una promoción? Una vez más, quiero saber quién es él y dónde lo conociste. No te lo voy a decir. Una cosa sé, yo sé que es un civil. Eres muy discreta para escoger a un militar. ¿Cuál estará más herido, tu orgullo o tu curiosidad? Tú no esperas saber cómo me siento con una cosa como esta. ¿Por qué los hombres serán siempre diferentes a las mujeres? No es lo mismo. Es un lindo día, voy a dar un paseo. Hey. Oí que saliste de la estacada. Fue terrible. Como no abrí la boca, no me metí en problemas. ¿Viste a Mayo? El gordo la ha tomado con Mayo. Está usando un látigo también. En lugares donde no se ve. En la espalda, el pecho. Lo ha tomado como sistema. Lo patea mucho también. ¿Sabes cómo Mayo lo toma? Sigue escupiendo al gordo en los ojos. ¿No es algo grave? Es un buen hombre. El gordo no le hace mella. Ah, ese gordo es listo. Se asegura de que no lo vea nadie. Porque Mayo no se queja al mayor. Queríamos que lo hiciera, pero él no habla. Ese chico es el loco más duro del mundo. ¿Tú crees que va a estar bien, eh? Bueno, él sigue bromeando con eso. ¿Qué quieres decir? El gordo lo dejó en el hoyo, en el solitario. Y empezó a decir un par de veces que se iba a escapar. Dice que una de estas noches te va a buscar. Aún de rodillas, ¿eh, Fruit? Los finales del boxeo el mes que viene, diciembre 15. Todavía tienes tiempo de ayudarnos a ganar el campeonato. ¿Estás orgulloso de estar en esta compañía o no? No me voy a mover a su alrededor otra vez. Algo me dice que necesitas una erección, Pruitt. Puede que te la dé yo mismo. Vamos, déjalo quieto, Ike. Él está en mi grupo. Se van a buscar un problema si pelean aquí. Quita, vamos. A trabajar. ¡Quítese del medio! ¡Claro! ¡Claro! ¡A la cabeza! ¡Ahora! ¡Aquí! ¡Levántate! Me alegrará dar mi recomendación en eso. Usted tiene servicio, experiencia, grado. Usted hará un excelente oficial. Gracias, señor. Una pluma para mi gorra. Un hombre de mi compañía. Descanse. ¿Problema, sargento? Ellos están peleando, señor. Galovic y Pruitt. ¿Pruitt? Galovic parece que quiere matarlo, señor. Yo me encargaré. ¿No quiere ir a verlos? No, ni tú tampoco. ¡Fuera de aquí! ¿Por qué Pruitt no le va a la cabeza? No, no, sigo una vez. Teme que pase lo mismo. Vamos, Galovic, pelea limpio. Yo peleo como quiero. Vamos, arriba, Pruitt. Ese oficial no para esa pelea. ¡Abajo! ¿Cómo se llama? Capitán Holmes, señor. ¿Cómo empezó esto? Pruitt rehusó una orden que le di. Me contestó y empezó a pelear. Le di una lección. Ya no desobedecerá más órdenes en mi compañía. Señor, lo siento, señor. Pruitt no tiene culpa. El sargento Galovich empezó. Thornhill. Sí, señor. Usted está a cargo aquí. ¿Qué pasó? Él tiene razón. Pruitt no hizo nada. Sí, señor. Galovich empezó. Es todo. Olvidémoslo. Todos a sus trabajos. Vamos, vamos, vamos. Si piensan que por esto voy a subir a una lona, se equivocan. Ponte algo en esas cortadas. Took my daughter to town Tuesday. Found me a big feather bed. Oh, big feather bed. Big double bed. I'll find a job tomorrow. Tonight I sleep like I'm dead. I'm gonna sleep like I'm dead. And get up when I choose. Re-enlist my blues. Viernes. ¿Eh? ¿Por qué te llaman viernes? Yo no sé. Yo nací un jueves. I hit the bars Wednesday. Made me some friends on my own. Lot of friends on my own. Found a pretty baby. She couldn't leave me alone. Oh, leave me alone. She kept me buying booze. Re-enlist my blues. I had the misery Thursday. The walls was moving, I swear. Oh, they moving, I swear. I reached down in my trousers, and all my pockets was bare. That gal was sure bad news. Re-enlist my blues. ¿A dónde vas? ¿Cómo que a dónde voy? Voy al Choice a buscar otra cerveza. My hitch was up Monday. Not a dog soldier no more. I ain't a soldier no more. ¡Alto! ¿Quién anda ahí? Un amigo. Avance, amigo, para reconocerlo. ¡Atención! ¡Frente derecho! ¡Vuelta! ¡De rodillas! ¡Limpia el piso! Descanse. Hola, muchacho. ¿Qué haces aquí tú tan solo, Voy a buscar un trago. Siéntate, tengo una botella. Gracias. Tengo que decírtelo, la paliza que le diste al viejo Galovich esta tarde. Y van a agarrarte tarde o temprano. La vida es dura, ¿sabes? Sí, señor. Miserable. Perfectamente miserable. Ah. ¿Qué supones que pasaría si un camión nos pasara por encima? ¿Moriríamos? Pues, No te sientes más aquí. Levántate y siéntate a la orilla del camino. ¿Qué quiere decir levántate? Usted tiene más motivos para vivir que yo. Muévase usted. Muévase al otro lado del camino. Ay, yo soy viejo, no importa si muero. Pero tú tienes toda una vida por delante. No discutas, levántate. No, señor, no Pruitt. Pruitt se queda aquí, en el lado amargo. Bien. Nos quedaremos. Yo no podría moverme de todos modos. Tengo los peores problemas del mundo. ¿De todo el mundo, eh? El amor. Tú personalmente has visto el amor. Tú entiendes lo que digo. Esta chica, ¿ves? Quiere que yo sea... ¿Sea qué? Un oficial. ¿Tú me ves como oficial? Sí, yo lo veo como oficial. Usted sería un buen oficial. Ustedes dos ven más de lo que yo veo. Yo no quiero ser oficial. Soy feliz donde estoy. Podría llegar a ser un tipo como Holmes. Tú no querrás que sea un tipo como Holmes, ¿eh? ¿Eh? ¿Querrías? Un hombre debe ser lo que quiera ser. ¿Y tu chica? ¿Cómo es que se llama? Lorin. Ah, sí, sí. Recuerdo ahora. Bonito nombre. Bonito nombre. Vaya un par de locos. ¿Qué quieren ustedes, que los maten? ¿Qué hacen en el medio del camino? Mi amigo Pruitt y yo estamos discutiendo el tiempo. Su amigo, ¿eh? Usted me oyó. No sabe que tiene que cuidar a este hombre. Holmes se hará cargo de él tarde o temprano. Y él es el mejor soldado del ejército. Los dos tienen rocas en la cabeza. Angelo, Angelo. Me figuré que estarías en el Choi. Lo hice, Pruitt. Me escapé, como dije. Como lo figuré. Dentro de un camión, bajo una lona. Me sacaron de allí, como lo imaginé. Solo que la puerta Pruitt se abrió a una milla de allí y caí en la carretera. Si me ves rebotar, debo haberme roto algo. Pruitt, oye. El gordo lo hizo, Pruitt. Le gusta pegarme. Preguntó si me dolía. Yo lo escupí como siempre. Solo que fue muy malo. Me pegó. Yo tenía que irme. Mayo. Ellos te van a mandar a la estacada. No, no me van a mandar a la estacada. Ten cuidado con el gordo. Tratará de matarte. Si te ponen en el hoyo, no grites. No hagas ruido. Estarás gritando cuando vengan a sacarte. Tranquilo. Tranquilo. Y callado, Pruitt. Está muerto. Apuesto que es Pruitt. Sargento Hudson. ¿Es conmigo? Sí, Gordon. No me gusta ese apodo. ¿Quieres verme sobre algo? Vamos hasta la esquina para poder hablar. Está bien. ¿Estás dolido por algo? No me gusta cómo toca el piano. ¿Recuerda a Macho? ¿El cerdo? Sí, un mono rudo. Usted lo mató. ¿Ah, sí? Bueno, si lo hice, él se lo buscó. Ya daré cuenta de esto tarde o temprano, gordo. Pero antes yo quiero un pedazo de usted para mí. Me lo figuré. ¿Ve este cuchillo? Es el que le sacó a Macho. Se conoce el matador del sargento de la estacada. La policía militar y local busca indicios del crimen. Primer pelotón presente y respondiendo. Segundo pelotón presente y respondiendo. Tercer pelotón presente y respondiendo. Cuarto pelotón presente y respondiendo. Quinto pelotón presente y respondiendo. Compañía, disuelva. Pruitt sigue ausente. Hace 3 días ya. ¿Hasta cuándo lo va a llevar presente, jefe? ¿Solo lo menciono? Pues no lo mencione. Al observar estos incidentes, una investigación fue hecha por el departamento del inspector general en un periodo de varios meses. Se supo que el capitán Holmes es culpable de crueldad hacia el soldado Pruitt. Como se mencionó, esto incluyó la instigación de tácticas no autorizadas para forzar al soldado a unirse al cuerpo de boxeadores del regimiento. Espero su respuesta. No la tengo, señor. Holmes, lo primero que aprendí en el ejército fue que un oficial cuida a sus hombres. Parece ser lo primero que usted olvidó. Solo siento que hay que mantenerlo en uniforme hasta que el Consejo de Guerra concluya. ¿Hay alguna manera de evitar un Consejo de Guerra, señor? Hay una alternativa general, si usted lo dispone. Una renuncia por el bien del servicio bajo el reglamento del ejército. Haga usted una carta renunciando y téngala en mi mesa esta tarde. En lo que a mí concierne, mientras más pronto se vaya será mejor para todos, especialmente para el ejército. Es todo, Holmes. Yo sé lo que ha estado pasando en este equipo. Sé que algunos se han pasado de la línea. Si quieren seguir aquí, ya sabrán lo que hacen. Y otra cosa. Desde ahora nadie va a ganar galones boxeando. Quítese esos. Sí, señor. Disuelvan. Sobre el sargento Galovich. Sí, señor. Esto. El sargento Galovich es ahora soldado. Póngalo a cargo de la letrina. ¿Por qué se sonríe? Creo que el comandante hizo una sabia decisión. Compañía G, Capitán Ross. Un minuto. Para usted, sargento. Gracias, señor. Sí, señor. Oh, sí, el paquete ya llegó. ¿Qué? Tengo que verte, Milt, es importante. Bien, trataré de salir. Sí, eso está bien. Sí, estaré allí en una hora. Bien. Lo mandan a los Estados Unidos, sale la semana que viene, quiere que vaya con él. ¿Qué haremos? ¿Cuándo crees que tendrás tu comisión? No la pedí. La llené, pero no la firmé. La saqué de mi mesa docenas de veces, pero no pude firmarla. ¿Por qué? Pero si era el plan. Lo sé, lo sé. Hace semanas. No debes decir que harás una cosa para no hacerla. Calle, escúchame. Pero, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no me dijiste? Vuelvo en un minuto. Lo siento. Creí que eras alguien. Creí que era uno de mi compañía. Pruitt, el chico de quien te hablé. El que se enredó con una joven del Club Nuevo Congreso. Se ha ido. Probablemente está con problemas. Robert Lee Pruitt, un loco inútil. Karin, yo no soy un oficial, soy un alistado. No puedo ser otra cosa. Si tratara de ser oficial, fingiría. No puedo hacerlo. No me preguntes por qué. Sé por qué. Tú no tienes que ser oficial ahora, Mil, ya que Dana está fuera. Tú no quieres casarte conmigo. Ya estás casado con el ejército. Yo te quiero, Karin. Lo sé, lo sé. No quiero que vuelvas con Holmes. Yo tampoco quiero, pero me iré. No puedo hacer otra cosa. No resultaría, Mil. Nunca hubiera resultado. Escondidos, huyendo. Tenía que acabarse. Adiós, sargento. Gracias. No es un adiós. Es volveremos a vernos. En algún lugar. Seguro que sí. En algún lugar. ¿Cómo? Aquí está. En la página interior. Aún no hay pista en el fatal asesinato del sargento James Hudson. ¿No me oíste? Ah. ¿Estás tratando de implantar un nuevo récord mundial? Sí. Sí, es lo que he querido hacer. A la memoria de Robert Lee Pruitt, poseedor del récord mundial. ¿Todo marcha bien, Jeff? Bien. Vaya un gran desayuno que ponen frente a uno el domingo por la mañana. Felicidades. que se ven bonitas esas montañas. ¿Verdad que sí? Se oye como dinamita en Willowfield. Muy ambicioso, ¿eh? Domingo por la mañana, antes de las 8. ¡Los japoneses bombardean Wheeler Field! ¡Los japoneses están bombardeando Wheeler Field! ¡Están ataque, no una maniobra. Los japoneses están bombardeando a Pearl Harbor. Manténgase en sus casas, no salgan a la calle. Este es un verdadero ataque. Aviones japoneses bombardean nuestras instalaciones navales y militares. Bueno, bueno, hombre. ¡Calma! ¡Cálmense! Ahora busquen municiones en el cuarto de abastos y suban al techo. Henderson. Aquí, Sargento. Usted estará dirigiendo la carga. ¡Moverse! Wilson, Don, ¡vamos! El resto de ustedes, escúchenme. Que cada hombre tome su rifle, vaya a su cama y se quede allí. Digo que se quede allí. ¿Por qué? ¿Qué haremos? ¡Silencio! Le cepillarán las orejas si salen. Quieren ser héroes, tendrán la oportunidad. Tendrán japoneses aquí antes de esta noche. Ahora muévanse. Vamos, muévanse, muévanse. Vamos, Williams, a la cocina ya con un jarro de café. Espere un minuto, un barril de café. Vamos. No me importa, no puedo entregar municiones sin una orden firmada. Pero el capitán no está aquí, Bruce. Lo siento, no hay orden, no hay municiones. ¿Qué sucede, Leva? Tengo mis órdenes. El reglamento dice que no puedo. ¡Dame salva! ¿Qué te pasa? ¡Estás ciego! ¡Dame esa llave! Tengo que obedecer órdenes. Veré que te den una medalla. ¡Échenla abajo, muchachos! ¡Yo les advertí! Ya les diré, ya les diré. ¡Lo matarán! ¡Los pantalones! ¡Vas a pescar catarro! ¡Los tengo! ¡Pete! tengo a él. El peligro de una invasión continúa. Unidades de infantería del cuartel Scofield se movieron en unas horas y han tomado posiciones en la playa. Esta no es una maniobra, es un verdadero ataque. Cuídense de las granadas. Manténganse bajo techo. Las restricciones de oscurecimiento y queda serán cumplidas rigurosamente. Quédense en sus casas, no usen el teléfono. Les aseguramos que inmediatamente se transmitirá una completa información. Fuimos al hospital Queen a dar sangre. Este el pueblo es una raza de locos. Bombardearon una casa en la calle Cugio. Y ahora su la farmacia en Macaulay King está destrozada. El hombre y su esposa atención, están muertos. Por favor. Escuchen esto con cuidado y mantengan la calma. El peligro de una invasión continúa. Los aviones han sido identificados como aviones japoneses. ¿Contra quién creen que pelean? Están buscando problemas con el mejor ejército del mundo. ¿A dónde vas tú? Yo regreso. Regreso a la compañía. ¿La compañía? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no puedes, aún no estás bien. Además, recuerda que estás escapado. Te mandarán a la estacada. Sacarán a todo el mundo de la estacada. Necesitan a cada hombre. Pero se te abrirá el costado. Sabrán que tú mataste a ese soldado. Cuando reporte la compañía, ellos me cuidarán. Estaré bien cuando vuelva allá. Pero no podrás llegar. Hay patrullas en todas partes. Llegaré. Conozco un camino. Oh, prometo. Espera mañana. Si esperas a mañana, tal vez cambies de idea. Oh, Pruitt, no te vayas. Haré lo que tú quieras. Podemos volver juntos a Estados Unidos. Hasta podremos casarnos. Si te vas ahora, no volveré a verte, lo sé. Lo siento. ¿Para qué quieres volver al ejército? ¿Qué hicieron ellos nunca por ti sino tratarte como un trapo? Y darte nada más que disgustos. Mataron a tu amigo. ¿Para qué quieres volver al ejército? ¿Para qué quiero volver al ejército? ¡Soy un soldado! ¿Un soldado? ¡Un soldado! ¡Un regular! ¡Del ejército regular! ¡De los de 30 años! Tengo que apagar las luces por el oscurecimiento. Dicen que han visto paracaidistas. Ellos no me preocupan. Los saboteadores son los que me preocupan. Sí, seguro que están operando en todas las islas. ¿Conoce a este soldado, sargento? Sí, señor. No tenía una identificación regular. Le encontraron una tarjeta con su nombre. Parece que era miembro de un club, el Club Nuevo Congreso. Sí, señor. Encárguese de esto, sargento. ¿Este hombre era su amigo? Sí, señor. Debió de haber tratado de llegar a nuestra compañía. ¿Por qué no atendió al alto? Siempre fue muy terco, señor. Pero era un buen soldado. Quería el ejército más que ninguno que he conocido. Ya veo. Lo siento, sargento. No pudiste ser listo, ¿verdad? Solo sabes boxear, pero no tú tan terco. Lo gracioso es que no habrá campeonato de boxeo este año. ¿Qué les pasa a ustedes? ¡Nunca han visto un hombre muerto! ¡Saquemos este cuerpo de aquí! ¡No tenemos toda la noche! Es muy bonito, ¿no es eso? Es el lugar más bonito que he visto en toda mi vida. Casi puedo ver donde yo trabajaba desde aquí. Hay una leyenda. Si flotan hacia la orilla, una volverá algún día. Si flotan hacia el mar, no. Yo no volveré. Sabe, mi novio fue muerto en diciembre 7. Oh, cuánto lo siento. Él era piloto. Trató de llevar su avión a la orilla del mar. Y los japoneses lo derribaron. Tal vez lo leyó en los diarios. Le otorgaron la estrella de plata. Se la mandaron a su madre. Ella me escribió que la quería. Un buen gesto de ella. Son muy refinados, gente del sur. Se llamaba como un general. Robert Lee. Pruitt. ¿Quién? Robert Lee Pruitt. ¿Verdad que es un nombre tonto?